No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. En el programa anterior escuchamos a la doctora Norma Patitucci, del área de salud del Defensor del Pueblo, hablando sobre la medicina prepaga y las condiciones que tienen estas respecto a sus usuarios. Continuamos hablando sobre la edad de cada uno de los usuarios y por qué dice la ley que no le pueden aumentar el precio de la medicina prepaga cuando pasa una determinada franja etaria. La empresa no le puede aumentar porque pasa de franja etaria. ¿Sí? Claro. Cumple 35 y pasa a la segunda franja, no. La ley dice que una vez que uno entra a la empresa de medicina prepaga, solo los aumentos son los autorizados por el ministerio. ¿Por qué las franjas etarias? Porque si uno ingresa teniendo 21, en principio las calidades saludables de la persona son, digamos, de mayor sanidad que si entra una persona de 45. Entonces, al entrar una persona de 45, pero cuando entra puede haber una diferencia en relación al que tuvo antes. Pero no se puede aumentar por franja etaria. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas, sobre todo con los asociados de muchos años, les habían hecho firmar contratos. Y en esos contratos decían que a tales edades les iban a aumentar. Y entonces tenemos cantidades de casos que de gente que cumple 61, claro, que cumple 64. Y las empresas dicen, ah, pero usted firmó el contrato. Bueno, pero la ley, la 26.682, que es la ley que regula las empresas de medicina prepaga, y su decreto reglamentario, no autoriza eso. No autoriza el aumento por edad. Salvo en un caso. O sea, digo, que quede claro que, por favor, a la gente que le sucede esto, que llame por teléfono, que consulte, que mande un correo electrónico, estamos dispuestos a orientarlos en lo que sea necesario. Vuelvo al caso. ¿Cuál es el caso? La ley dice, cuando la persona cumple 65 años y no tiene 10 años de antigüedad, le pueden hacer un aumento. Al revés, digo, cumplo 65, tengo 10 años de antigüedad en la empresa, ya no me pueden aumentar. No me pueden aumentar. Ah. Y si tengo 7 años o 6, entonces ahí me pueden aumentar la parte proporcional hasta cubrir los 10 años. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es decir, si tengo 10, cumplo 65, no sigo pagando la misma cuota más los aumentos autorizados. Pero si tengo 7 años, entonces hay que hacer una cuenta. Si con los 10 no me pagan nada y 3 me faltan, bueno, me harán un porcentaje de ese aumento. Es el único caso que por edad se puede aumentar la cuota. Lo que pasa es que la realidad es que en general, no digo que todas las empresas, sino algunas por lo menos, priorizan la cuestión comercial, y realmente el objeto de ellas, ¿cuál es? Es prestar servicios de salud. La salud está garantizada por la Constitución Nacional. Cuando hay, por ejemplo, órdenes médicas de tratamientos complejos, dan vueltas y vueltas y vueltas para poder autorizarlos. Yo lo digo medio en broma y medio en serio, le digo, en general quieren asociados jóvenes y sanos. De todos modos prestan un servicio, como vos dijiste muy bien, hay distintas instancias, planes que cada uno puede acceder según sus posibilidades económicas. También tengo que recalcar que las obras sociales tienen en algún lado también una regulación respecto a las empresas de medicina prepaga cuando reciben adherentes, ¿sí? Hay obras sociales que, supongo, una persona que no tiene obra social va porque no trabaja o por lo que sea, y quiere tener esa, y dice, bueno, me quiero adherir, y eso no entra dentro del régimen de la obra social, sino de la empresa de medicina prepaga. Ah. Y algunas obras sociales han armado dentro de su sistema una empresita de medicina prepaga, que ofrece prestaciones más, no, ni siquiera digo beneficiosas, es decir, más privilegiadas, no sé cómo llamarlas. Volvamos al tema, es decir, si a los oyentes, si tienen dudas en relación a la cuota que les cobran, a través del correo, que es area2@defensor.gov.ar, pueden hacer la consulta y podemos iniciar una investigación teniendo las copias de las facturas, bueno, o llamando por teléfono al 4819-1571 y de ahí los compañeros del equipo de salud vamos a responder cualquier consulta que la gente necesite. Te agradecemos mucho, doctora Norma Tupatitucci, haber estado con nosotros. Muchas gracias y un abrazo. Gracias, Norma. Todos tenemos derecho a la salud. El derecho a la salud se encuentra indisolublemente unido al derecho a la vida e integridad de las personas y tiende a evitar que la salud sea dañada. Cuando la salud está dañada, se trata de lograr atención médica o sanitaria. Las entidades que deben brindar prestaciones de los servicios de salud son las obras sociales y las empresas que brindan servicios prepagos de salud. Si usted no tiene obra social ni recursos económicos, los servicios de salud deben ser prestados por los establecimientos públicos, es decir, hospitales, centros de salud o cualquier efector público. Si usted es jubilado o pensionado, los servicios de salud están a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI. Si usted es beneficiario de una pensión no contributiva, los servicios están a cargo del Programa Federal de Salud, más conocido como PROFE. El Programa Médico Obligatorio es el conjunto de prestaciones que, obligatoriamente, tienen que prestar las obras sociales que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud y que se encuentra bajo el contralor de la Superintendencia de Servicios de Salud. Las empresas de medicina prepaga también están obligadas por ley a brindar las prestaciones contempladas en el Programa Médico Obligatorio. Conozcamos nuestros derechos. Para más información, llame al 0810-333-3762. Defensor del Pueblo de la Nación. Estamos en comunicación con Walter Rodríguez, defensor adjunto de General Pueyrredón de Mar del Plata, para que nos cuente la actividad de la Defensoría, cuáles son las principales problemáticas que ha presentado la gente. ¿Cómo le va, Walter Rodríguez? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buen día. Primero lo corrijo, no somos defensores adjuntos porque los tres tenemos el mismo mandato. Ah, son defensores directamente, claro. Defensores directamente, bueno. Cuéntenos un poco la actividad de la Defensoría. Bueno, la actividad de la Defensoría en estos momentos está sobrepasada porque realmente somos muy pocos, somos 9 empleados en total contando los defensores. Y estamos recibiendo muchas denuncias de estado de calle, falta de luces. Ahora se ha sumado el aumento de las patentes de los autos municipalizados. Se suma el aumento de la TSU, tasa de servicio urbano, que fue más o menos de un 250-300%. ¿Qué es la tasa de servicio urbano? ¿Es lo que se llama alumbrado, barrido y limpieza en algunos lados? Eso era lo que antes era alumbrado, barrido y limpieza. Entonces, antes se lo cobraban a valor de la evaluación fiscal del año 2000, del año 99, y ahora lo han actualizado al año 2015. Claro, fue un aumento bastante importante. Fue muy abrupto, es decir, 250%, es decir, es un cambio muy abrupto. En vez de hacer algo más escalonado, lo hicieron como quien dice un hachazo. A ver, es lo que se dice siempre, el gas, la luz y todo fueron aumentos abruptos que podían haber sido escalonados y no todos juntos, ¿no? Entonces claro. La gente se encuentra con todos esos aumentos, más el aumento de la TCU aquí en Mar del Plata, y nos vienen a decir, pero bueno, ¿en qué están invirtiendo lo que yo estoy pagando? Porque no me arreglan la calle, no me arreglan la luz, no andan las ambulancias. Y uno tiene que contestar que, bueno, que se están haciendo cosas. Sí. Bueno, eso por un lado. Y después las patentes de los autos municipalizados y las motos municipalizadas, que también estamos teniendo un flujo importante de denuncias, ¿no? Claro. ¿Esto también se fueron con aumentos muy altos? Y sí. Por ejemplo, un auto que pagaba 190 pesos se fue a 700, ¿no? Bastante, 300%. Porque también hicieron el revalúo actual, al revalúo que hicieron en del auto, ¿no? Al 2015. Sí. Respecto a otro tema que hemos visto que estuvo trabajando, que fue el tema de las sociedades de fomento, ¿cómo viene el tema? Bueno, yo soy electo por las sociedades de fomento y ahí estamos... con un atraso, digo estamos porque aparte sigo siendo fomentista, ¿no? Sí, uno en esas cosas está toda la vida, ¿no? En esas cosas, cuando le tomó el gustito, yo hace 19 años que estoy en una sociedad de fomento, demasiado ya, pero bueno, estamos cobrando con un atraso, las sociedades de fomento están cobrando con un atraso desde el 2016. Ahora se ha tomado una nueva modalidad que quieren firmar los convenios del 2017, hacerles rendir los meses del 2016, primero rendirlos y después hacer un pago del total en 9 cuotas. A ver, las sociedades de fomento no somos una empresa, las sociedades de fomento rendimos cuando recibimos el convenio, o sea, nosotros recibimos, por ejemplo, mes de julio, presentamos la rendición del mes de julio, porque si no presentamos la rendición de eso, no podemos presentar la rendición, no podemos recibir agosto. Claro. Claro, entonces ahora quieren hacer eso para firmar el nuevo convenio del 2017, con el agravante de que si no se firma un comodato, que como la municipalidad entrega un tractor en comodato, si no se firma el comodato no se puede firmar el convenio. Eso no está escrito en ningún lado. Todos los años se firmaba el convenio y a su vez se renovaba automáticamente el comodato. Y hay una ordenanza, que es la 22.510, que se votó en el 2015, perdón, que en el artículo 9 dice que el comodato que firma el presidente lo firma por 5 años. Nunca puede firmar un comodato un presidente por 5 años, porque el mandato del presidente es por 2 años. Claro. Salvo que sea reelecto, ¿no? Sí. Pero eso se firmará un convenio nuevo. Y en el artículo 11 dice que le hacen firmar en ese comodato que el presidente se hace, fiador solidario por 150 mil pesos. Eso es inaudito, porque cada vez que se rinden todos los meses, uno tiene que llevar el recibo de pago del seguro. Entonces, si estamos cubiertos por un seguro, ¿para qué vamos a firmar una por 150 mil pesos, ¿no? Defensor Walter Rodríguez, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Agente y su Defensor. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.